en mi nave espacial para la basura yo exterminar y acabar con toda la maldad. He venido yo solo a matar a los políticos y a David Bisbal, a Chenoa y a la familia real, al cuerpo de policía y al militar. Yeah.